Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto, el responsable de que esto vaya a flote y que siga por el camino que adecuado. Casimoto, ¿cómo estamos? Pues buen remo te has buscado, o sea, que tampoco... Buen remero. Buen remero, sí, te has buscado. Tenemos también, ya tenemos por ahí a mi Helen, que la tengo también ahí acompañándonos, y a la gente de Boque, bueno, parte de ella, porque todos no han podido venir. Así que nosotros no nos enrollamos más, sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma cañera y religiosa, ya que lo hemos hecho con una banda norteamericana de nuevo cuño dedicada a eso del metal cristiano que también se le daba a sus paisanos Striper. Una banda liderada por dos tipos, entre los que se encuentra el vocalista Dale Thompson, que forma parte de los veteranos Bride, otra banda procedente de Kentucky que también le da al metal cristiano desde hace nada menos que 36 años. El disco que nos ocupa es un trabajo debut que verá la luz el próximo 15 de abril de la mano del sello Rox Records. Lo hará con el título de Skins and Bones, piel y huesos, preparados para arder, tal y como rezaba el título del tema que habéis escuchado, titulado To Burn, que firma esta banda, que si dejas ideologías aparte, está realmente bien y responden al nombre de The Reconciled. Buenísimo. No, yo no sabía que era metal cristiano, pues, y lo primero que me ha venido a la cabeza cuando los he escuchado ha sido Moldy Crew. Sí, llevan un rollo muy similar, es un rollo así... O sea, todo lo contrario. Parece más rock putero que rock cristiano, pero bueno, es lo que hay. De todas maneras, ya sabes que los curas muy pulcros no son, ¿sabes? O sea, que todo va relacionado. Bueno, Casimoto, dos horitas por delante, recordamos... ¡Ese número de teléfono! Venga, pues, 976-525-645. Estamos aquí alimentando el espíritu de los Boque para que luego vengan contentitos a contarnos cosas y poderles sonsacar. Porque si beben y comen, pues vienen con una predisposición más llana, más... para poderles sonsacar de todo. Hay que tener, hay que cebar bien al gorrino para luego destriparlo en condiciones. Bueno, recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es la siguiente. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla, todos los minutos, horas, segundos, todo el rato, ahí dándole. 60 segundos al minuto, 60 minutos a la hora, 24 horas al día, 7 días a la semana y 54 semanas al año. Aquí estamos, sí, bueno, menos las que nos vamos. Algún rato que claro, cuando nos damos algún caprichillo y nos vamos. Bueno, pues eso, la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que hoy nos ha dicho que vendría a visitarnos. Pondremos el temita que han grabado con la gente de la conciencia rockera, en tributo a Bonnie. Vamos a esperar a que venga Bonnie. Todavía no le hemos ubicado en el repertorio de la tarde, así que a la espera de que venga Pequeño San, pondremos el temita, porque claro, lógicamente, teniéndolo a él, nos tendrá que contar un poquito todo este tema, ¿vale? Vamos con más cosas, no sin antes recordar las redifusiones Casimoto. Claro que sí, en Radio los lunes en Radio May de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo las 5. In the Witching Hour, esa horita bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ya sabéis, México, en todo el medio. Y bueno, decir que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora continuamos, seguimos con más metal de sonido clásico importado de la tierra del tío Sam. Lo hacemos con otro adelanto, en esta ocasión extraído del nuevo trabajo de una banda que ya llevamos un tiempo siguiendo en este programa. Una banda que lleva en esto casi 3 lustros y que para el próximo 29 de abril tiene preparado el que será su 6º trabajo de estudio. Será puesto en las tiendas de la mano del sello Pure Steel Records, y White Hot Reflection será el título del mismo. Un trabajo de 13 temas que alcanza la hora justa de duración y en el que apreciamos en su sonido una evolución más que palpable dentro de esas formas que tienen muy cercanas a la New Wave of British Heavy Metal. Nos valdrá para comprobar un tema como este que os vamos a poner. Walk Away es su título, y lo firman los californianos de Space Vacation. Walk Away es el tema que has escuchado incluido en White Hot Reflection, ese reflejo de la luz blanca, que es lo nuevo de Space Vacation. Ahí lo tenemos desde la tierra del tío Sam, desde California, San Francisco. Teníamos esta magnífica banda, esas vacaciones espaciales que son Space Vacation y que acabas de escuchar. Y bueno, sacará el día 29 de abril. El próximo 29 de abril el sello Pure Steel Records. Y nos vamos con uno de los mayores creadores y talentosos personajes de este mundillo. Vuelve con trabajo nuevo, el que es el tercer álbum de estudio del proyecto Star One, que firma el enorme, el grande, el grandilocuente, el maravilloso Arjen Lucassen. Un holandés que conocimos con su primera banda llamada Vengeance allá por mediada la década de los 80. Y que a día de hoy sería complicado mencionar todos los proyectos que ha emprendido y que tiene en activo. Destacar aparte de los trabajos en solitario que firma con su solo nombre, la ópera rock Aireon, que probablemente sea la que más éxito tiene y por el nombre que más reconocido está Arjen. Sí. Y este que nos ocupa, ¿no? Que no alcanza la magnitud de ópera que alcanza que tiene Aireon, pero sí lleva un hilo conceptual que en esta ocasión se centra en el cine, con alguna conexión con los viajes en el tiempo. Pero este trabajo, no conforme con hacerlo una sola vez, lo ha grabado por duplicado, metiendo un vocalista diferente a cada canción. No vamos a mencionarlos todos, aunque bueno, a ver, voy a abrir la hoja promocional, porque no me he querido hacer la chuleta de semejante caldero, porque hubiera necesitado casi tres páginas de Word para poder citar a todos los personajes que aquí están incluidos, ¿eh? Brutal. Pues mira, a ver, tenemos gente aquí como Britney Slays, Sir Russell Allen, de Symphony X. Tenemos por ahí también a Ross Jennings, Brandon Yegley, Adrian Vandenberg también, lo tenemos también, Joeline Turner, está Isabel Adona, teclista, el vocalista Dan Suano, que ya conjunto a Flor Jansen, que también, Flor Jansen, actual vocalista de Nightwish, y Roy Khan de Camelot, que fueron los vocalistas en los dos proyectos anteriores, en los dos discos anteriores de la banda. Tenemos a Will Shaw, está a Jayce Shupers de Praying Mantis, Alexandro del Vecchio, que aparte de meterse unas teclitas, pues también se canta un temita. Bueno, hay gente de la hostia. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con un tema que, aparte de cantar en la forma alternativa, el vocalista de Praying Mantis. O sea, la alternativa, ¿quieres? No, vamos a poner el principal. Vale. La alternativa la canta el de Praying Mantis, pero el tema original lo firma de una forma soberbia, nada más y nada menos que Jeff Scott Soto. El tema en cuestión se titula Back from the Past y está incluido en Rebel in Time, que es lo nuevo de Arjen Lucassen's Star One. Realmente impresionante el nuevo trabajo firmado por Arjen Lucassen en este uno de sus múltiples proyectos, como es Star Wars, al que han llamado Rebel in Time, y del cual os hemos dejado un temita con este Back from the Past que acabas de escuchar. Saludamos a la tribu de Nazca, tenemos a Pequeño San en conexión, al igual que a Des, que los tenemos a la escucha. También a Rubén lo tenemos ahora activo. Los saludamos, pues, al igual que vía WhatsApp tenemos a Samuel el Suizo. La Giralda Metálica la tenemos activa también desde Zúrich. Y a nuestra amiga la Piratilla, que también está a la escucha. Un abrazo. Saludamos para todos. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. A ver lo que tenemos por aquí, que me pierdo ya. Después de haber escuchado este nuevo trabajo de Star One que nos ha enviado el sello Inside Out Music, vamos con una de regreso. Y es que han pasado 27 años desde que la banda que nos ocupa sacará su último trabajo hasta la fecha. Una banda que evoluciona a un hard rock melódico cargado de baladas para las FM del momento, a un rock con mucho más aire de blues y raíces. Puro rock and roll con voz femenina firmada por Janet LaRose. Sin duda, una vuelta de lo más acertada, la de estos helvéticos. They Never Come Back es su título, y parece una coña de título para un disco que se realiza con casi 3 décadas de parón. Así que, para el caso, es que estamos ante una maravilla para las orejas, que se puso ayer en el mercado de la mano del sello Massacre Records. Y de ese mismo trabajo os dejaremos con una muestra como la de Blackbird, que nos sirve para celebrar el regreso de los suizos Allison. O sea, el cuervo, ¿no? O el tordo. El Blackbird, sí, sería como un cuervo, el tordo. Pajarito negro, el tordo, la picaraza, todo pajarito oscuro. Dark night in June, sirens and flashing all around them blue. They said it was Lucy. Rumors I can't reel so soon. I stab in the back out of the to believe. Bueno, es impresionante cómo suenan Allison desde Suiza, la tierra de la leche. Ahora que hay tanta escasez aquí en el país por culpa de la huelga de transportes, estos suizos van servidos, ¿eh? Sí, sí, ya. Bueno, nosotros también, el problema son los camiones. No, el problema no, son los camiones, no, que nosotros en la empresa no hemos estado desatendidos, ¿eh? El problema es la gente. La gente que va donde la va gente. La gente, donde va Vicente. Soy Vicente es un cara cabra que... Soy alérgico a la lactosa, pero me voy a llevar 12 paquetes, por si acaso. ¿Sabes? No, a ver. Así es. Ay, si señor, te bebes dos cartones de leche a la semana, cómprate dos cartones de leche. No te compres nada. 8 docenas. Y si no, hacer como los punkis del Comando Alicante, que no beben leche, que solo beben vino en Tetabric. Y que los tenemos activos ahora en la conciencia rockera. Saludamos a toda la puncarrada alicantina, al igual que a David, que hacía tiempo que lo veíamos. David Yggdrasil, que lo tenemos por aquí. Pero vino en Tetrabric Don Periñón, por lo menos. Don Periñón, por lo menos. Don Periñón en Tetrabric, ojo, Claro, claro, claro. Bueno, Blackbeard era el pajarraco negro, era el tema que has escuchado, incluido en They Never Come Back, que es el nuevo trabajo de Allison, los suizos. Ellos nunca vuelven para atrás, pero bueno, para adelante sí, porque no veas tú, después de 20 y tantos años han regresado de nuevo y la verdad es que maravilloso la evolución, ¿eh? Eso es como el chiste, ¿no? Que dice, joder, mi hijo anda desde que tiene 6 meses y hace, joder, pero debe estar lejos ya. Pues ya te digo. Seguimos gozando con la banda que surge de las cenizas de otros dos, como eran SCR, Sota Caballo Rey, y El Dorado. ¡La 40! ¡Wow! Banda, esta última que hemos seguido desde sus inicios y por la que hemos tenido siempre una predilección especial. Ahora la magia de su música y la cálida voz de Jesús Trujillo gana enteros con ese aire retro y psicodélico que aporta Javi Plenelles. El nuevo disco llevará el título de Sexo en Marte. Y sin saber todavía una fecha de lanzamiento ni sello discográfico que lo publique, nuestra amiga Ana Lavallo desde su agencia de promoción nos adelanta un nuevo single, que es este que os vamos a entregar, Te Sigo, Te Huelo, que firma una banda a la que debes seguir si te gusta el rock currado. Eso es que de delante huele muy mal, ¿eh? Te digo... si te gusta el rock así currado con gusto, como son los madrileños de King Sapo. El tele ya no baila y no sé qué creer. Hoy estoy... Bueno, pues con esta indiferencia que de la que nos habla la gente de Boque, los tengo aquí a mi lado, me da igual, lo dicen ellos en la canción, me es indiferente, pero los tengo acá al lado. Por lo tanto, con esa indiferencia de la que hablan, vamos a saludarlos. Aquí tenemos a uno que no es la primera vez que viene, antes lo conocíamos como Pietro Lorrain, ahora ya pues es señor Pedro, porque con esta música seria, Pedro... Pietro Lorane. Lorane, pero bueno, entonces seguimos con Pietro o es sí, Pedro. Sí, podemos seguir. Sí, podemos seguir. Igual. Sí. Esta música que estáis haciendo ahora es mucho más seria, ¿eh? Esto, bueno, hostia, sí. Es oscura. Es oscura, es lúgubre, siniestra. Sí. Sí, parte quizás de sonidos Black Sabbath. Sí. Pero eso. Hemos dejado el sexo, drogas y rock and roll. Hemos dejado las tonterías para las bragas, la licre y el rímel para. Para hablar de rock and roll serio. Efectivamente. Sí. Bueno, no, hoy no nos ha podido acompañar Jesús Aphrodisian. Joder, que es un icono siempre es el binomio. Está como, igual que la, con las parejas de la Guardia Civil, pues es un binomio indisoluble, Pietro Lorán y Jesús, no Afrodisian. Correcto. Pero tenemos a Jesús Polo, que es otro que ha estado a la sombra siempre, acompañándoos, siempre dando el callo, ahí. Sí, hola, sí. Jesús. Hola, buenas. Yo venía a hacer de ocho, del otro Jesús, claro. Yo siempre soy la parte escondida. Pues, bueno, por lo menos la barba te la vas dejando. Bueno, ya. Ya hace añicos, años. Ya. Y tenemos a un tercer en discordia. Realmente es el, vamos a decir, la savia nueva, el chavalillo, el joven, ¿de boque? Joven, el joven, joven. Que es Víctor, buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, que es el guitarra y a lo mejor el precursor de ese nuevo sonido, ¿eh? Bueno, me estás poniendo mucha responsabilidad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, cada cual lo que tiene, tío, es lo que bueno, hay. Ya se sabe lo que dice, ¿no? La savia nueva siempre aporta alguna aporta. Cosita. Te han dejado aportar, ¿no? Hombre, a ver, Jesús siempre ha sido mucho de dejar, ¿no? Y de delegar, ¿no? ¿Tú? Bueno, sí. Mándame, va. Bueno, hay que pensar que el 90% de lo compuesto aquí es de él. Es de Jesús. Por no decir el 100, ¿no? Pero esas guitarras. Pero el sonido, claro, el sonido lo sacamos la banda trabajando y aportando. Ahora dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Sí, vamos a. Vamos a ir en orden para no perdernos. Jesús y Pedro, veníais junto a Óscar, que no está tampoco aquí, que es vuestro batería, de un proyecto anterior a Miss Diciembre, que era La Verdad, sí. ¿No? Efectivamente, yo la verdad es que empecé en la música, tocaba la guitarra allí. Empecé en los años 90 con La Verdad. Fue mi primer grupo en el que toqué, con Jesús. Jesús ya estaba ahí componiendo y cantando. Óscar estaba en la batería. Y había un guitarrista que se llamaba Luis Miguel, que era primo de Jesús y primo de Óscar. Nada que ver con el mexicano este rompe bragas, ¿no? Eso es, nada que ver. Nada que ver con ese. Pero Luis Miguel se fue enseguida y entonces entró Gaby a La Verdad, porque Gaby también estuvo en La Verdad. Gaby Bultaco. Que luego, Gaby Bultaco, el que luego fue guitarra de Miss Diciembre. Sí, sí, señor. Pero La Verdad fue un grupo en el que estuvimos muchísimos años, igual estuvimos 8 o 10 años. Dios, ¿y cómo no conocí allí eso? Porque aquí, Senderos del Rock arrancamos en los 90, bueno, en el 96. Ah, porque eran un estilo, iban más estilo no Héroes del Silencio, pero eran un poco más sí, de ese palo. Sí, cercanicos. Sí, más siniestros. Lo digo porque es como los conocí yo, porque coincide que el que es ahora mi cuñado. Era bajista, fue bajista bueno, en ese grupo. Sergio, joder. Si nos lo dejamos, a ti te echa la bronca, pero a mí no me deja entrar a cenar más en su casa. Ya sabemos que los cuñados en esto de la cena. Exacto. Y ahí los conocí yo, y a raíz de eso, pues luego cuando fue Miss Diciembre, para mí ya pasaron a ser, bueno, ya lo sabes, pasaron a ser el grupo al que yo seguía y al que empecé a moverlos. Nada, los movimos un poquito, ya sabes que hicimos 4 cosas y media. Y luego pues les perdí el tono cuando fueron Angelitos, les seguía pero ya no iba con ellos. Y ahora con este proyecto ha sido otra vez volver a retomarlo. Volver es decir, sí, nos estamos volviendo a coger la ilusión, ¿no? Estamos más oscuros. Ya vamos a Jesús y dijimos, oye macho, que esto está funcionando y necesitamos a alguien, pues eso, que nos busque bolos, que se mueva, que conozca un poco y quién esto, mejor que ya quién mejor que Jesús, que ya mejor que Jesús. Sí, ya los conozco ya como si fuéramos todos ya tiene el campo una pateado. Comuna. Ahí. Tiene el campo pateado, pero bien, ¿eh? Pero bien. Luego, bueno, joder, hablamos de La Verdad, que yo estoy hablando aquí, que yo no recuerdo todavía cuando fue la primera vez que vinisteis con Miss Diciembre, fue con vuestro debut, y ya he llovido de aquello. Sí, pues igual sí, han pasado correcto. Cerca de 20 años, o sea, casi. Parece mentira, pero sí. Yo no sé si realmente me habla. Yo creo que sí que hablaríamos de La Verdad. Lo que pasa es que, claro, tenemos una edad ya, la demencia senil ya va haciendo acto de presencia y tal. Pero bueno, no está nunca de más el que lo recordáramos y tal. Pero bueno, tenemos también a Víctor. A Víctor, eso, que sí. Es el último en entrar, que también tiene un pasado. Que a ver, que es el más chavalín, pero los 40 ya no los cumple. Sí, la verdad que chavalín, pero peinando canas, chicos. Sí. Peinando canas. Peinando canas y con un bigotón que ya lo pillara en su día el Íñigo, aquel, el José María Íñigo. Ya sabéis que donde hay pelo, señor mayor. Donde hay pelo hay alegría, así que sí, hay que dejarse pelo donde se pueda. A ver si vamos a reñir tú y yo. Háblame, Víctor, tú un poquito de tu pasado, porque ya el de estos individuos lo conocíamos, pero el tuyo no. Yo, chicos, yo siempre he tocado en bandas de tributo. Hemos hecho bandas de tributo a The Black Crowes, a Buenas Noches Rose, un grupito, una banda madrileña muy buena, muy buena y muy rica. Y la verdad es que es mi primera incursión en una banda de verdad, con temas propios, temas personales, y es toda una experiencia. He de decir, chicos, que esto es muy romántico, no os riáis, pero yo era fan de mis... Nosotros somos moñas, no te preocupes. Yo era fan de Mis Diciembre. Cuando empezó Mis Diciembre a girar por Zaragoza, yo era el primero que iba a verlos, los buscaba. Y bueno, ¿quién me iba a decir que unos años después iba a pertenecer a medio Mis Diciembre, ¿no? Ah, sí, a tocar con Pietro Lorraine y Jesús Hortal. A tres quintas partes, que eran cinco, ¿no? Sí, bueno, eran cinco. Mis Diciembre eran cinco. Sí, así sí. Que para mí, pues es, os podéis imaginar que es un gozo. Es un gozo. Es un gozo compartir... Se disfruta, ¿no? Porque además... Se disfruta mucho, sí, sí. Y ahora lo que hay ganas es de... A ver, es compartir con una cabecita loca como la de Frodishan, con la de Jesús. Es una experiencia... No vamos a decir vital, pero... Es tremendo. Es una experiencia curiosa, cuanto menos, ¿no? Y tanto que sí. Además, es muy bueno, para mí ha sido muy importante, porque yo nunca he tocado algo tan oscuro y tan doom y tan heavy. Siempre venía más del rock and roll, de blues rock, algo más suavecito. Y esto, bueno, pues es una auténtica pasada. De hecho... A ver, practicando alguno de los temas. Mira, en ver, casa, casi mi mujer. Que este chico pierde, perdemos ese micro un poco, a ver. A ver, ahora. Ahora sí. Igual será rollo del cable, porque aquí no toco nada. Vale. Os iba a contar alguna anecdotilla, ¿no? Sí, dime. Tocando algún temilla en casa, sobre todo del último EP que estamos preparando. Uh-huh. De repente me dice mi mujer, Maika, Víctor, ¿puedes venir un segundo? Y digo, sí, ¿qué pasa? ¿No? Que es que se ha aparecido aquí un señor que se llama Lucifer, que bajes un poco el volumen. O sea, que para que veáis el cambio de rollo que hay. Pero vamos, yo encantado, ¿eh? O sea, la verdad es que es una experiencia buena, vital y bueno, con ganas de cogerla por delante y de exprimirla, ¿no? Sí. En el pasado había escuchado eso de cabeza boque. Cabeza boque. Yo pensaba que se decía cabeza buque, ¿no? Pero luego me digo, no, es cabeza boque. Pero que nunca me había parado a pensar que era, ¿no? Hasta el día de hoy, que leyendo vuestra hoja promocional, me habéis sacado de mi ignorancia y me hacéis saber que es una palabra de aquí, autóctona, aragonesa, que se usa para designar al macho cabrío. O sea, ahí, correcto. O sea, que empieza la oscuridad ya, desde el nombre de... O cabrón. Caracabra. Caracabra, caraboque. En este caso, bueno, pues, ¿fue primero el huevo o fue primero la gallina? Lo que quiero decir es... Si primero surgió el nombre de la banda o la idea de ese sonido que queríais afrontar en esta nueva aventura. Yo creo que surgió la banda como tal, o sea, sí, con su sonido, con... teníamos claro que, bueno, claro, había unas canciones que ya... Lo que teníais claro, perdona, Pedro, sí. Es que queríais cambiar, que queríais hacer algo diferente, ¿o qué? Sí, queríamos retomar, digamos, algunas canciones hechas ya en la época de la verdad, dándoles... Un giro, eso es. Llevándolas hacia lo que nos pedía el cuerpo, que era caña muy, muy oscura, ¿eh? Además, que últimamente parece que hay un boom, ¿no? ¿Verdad? Sí. Un boom entre las bandas del stoner, porque también tenéis un toque stoner, o sea, aprecia ahí en la guitarra, sí, en esos riffs potentes. Hay todo un poquito, ¿no? Espesos, que hay un consomé. La línea que separa ese stoner, el hard rock clásico, con el doom, es muy, sí, muy fina, tío. No, y la verdad es que cada vez, claro, hay temas que no los has oído porque no están aún grabados, pero el doom entra en muchos temas, pero no como algo presente en todo el rato, sino en momentos puntuales. De repente, momentos puntuales, sí. Cambiamos un tema de repente y nos vamos al doom, volvemos a los estribillos comerciales, hacemos una mezcla un poco extraña, ¿no? Luego también es verdad que son temas muy atmosféricos. Uh-huh. Para ser una base de guitarra bajo batería, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos lo hemos currado. Pero bueno, hay que pensar... Mira, yo el otro día comparaba esto un poco con el inicio de Mis Diciembre, que fue básicamente 2 años encerrados en los locales, ensayando, sin que nadie nos conociese. Y cuando salimos, de repente, claro, la gente se encontraba con un grupo que llevaba trabajo de local bestial. Entonces luego, claro, los directos eran muy fáciles y había canciones muy buenas, porque se había trabajado muchísimo. Entonces ahora partimos de eso, de que hemos trabajado un mogollón. Algunas canciones, o sea, algunas venían de la verdad, pero las hemos modernizado y las hemos adaptado a esto, y otras son nuevas totalmente, ¿no? Pero lo que voy a decir es eso, que han sido 2 años de trabajo bestial, de trabajo bestial, ¿no? Hasta decir, ahora bueno, vamos a poner el escenario y ahora estamos ya de eso, vamos a un nivel de poneros la guitarra detrás de la espalda y tocar así porque ya los tocamos sin mirar. Son muy Hendrix, ¿eh? Somos macarras. Consigues un sonido compacto, un sonido duro y un, sí, sobre todo muy empastado. El sonido es muy empastado, efectivamente. Y que coste que lo de la guitarra lo está diciendo el bajista, ¿eh? O claro, sea, está metiendo un compromiso a Víctor. El instrumento, quiero decir. Luego llegaremos al bolo y la liaré parda, pero no pasa luego nada. Luego está la voz de Aphrodisian, de Chus, que rompe un poco ese sonido, porque claro, es una voz tan particular que es muy rota para un jarro putero que hacíais antes, y ahora a lo mejor es demasiado estridente para una música tan oscura. O sea, que hay una especie de equilibrio de... Sí, sí, ¿no? siempre ha tenido una voz muy característica y muy especial. Es lo que le ha dado muchas veces un valor a la banda, no porque la banda no tuviera, sino que le daba ese toque especial, claro, la voz de Jesús. Que es como los Ghost que hablábamos, o te gustan o la odian, ¿no? Es la hostia, o sea, no tiene un término medio. Yo me acuerdo cuando presentamos el disco de Miss Diciembre allá por el Pleistoceno en la Casa del Loco. Ah, sí. Y me acuerdo, pues ya sabes que ahí el programador es Chema, y cuando los vio tocar me dice, Jesús, este tío como siga cantando así, en 2 años se va a la mierda su voz. Y le digo, Chema, lo conozco hace 8 años y hace 8 años que canta así. Y dice, vale, me callo. Y dijo, tiene una voz que la gente que ha oído cantar así se la ha roto en 4 días, y él no. O sea, y es que lo ves que pasan los años y sigue igual. Y tiene una voz especial después, y le encaja en todo. O sea, tiene el vozarrón, por eso es el boque. Hemos desafinado un medio tono las guitarras para adaptarnos al cambio de voz por la edad, pero... Claro. Pero la sigue teniendo. Hasta ahora hemos hablado de este nuevo sonido, pero quiero que me digáis el por qué. ¿Por qué? Porque teníais un sonido muy definitorio de lo que era, joder, lo que era Pedro y Jesús, sí. Y ahora de repente estáis haciendo esto. ¿Cuál ha sido el motivo que os ha llevado a dar ese giro? Vale, vamos a ver. Hay que partir de que en Miss Diciembre, Jesús y yo... llegó un momento, o sea, Miss Diciembre partimos de un grupo que partía casi del punk, sí, exagerando, pero exagerando, disco, sí, pero que estaba en la esencia, el estaba disco ahí, sí. Era punk. De hecho, Jesús, sí. La actitud de Jesús es muy punk. Sí, sí, sí, eso es. Y nos fuimos hacia un rock para nosotros demasiado comercial, que es por lo que al final Miss Diciembre, pues nos fuimos Jesús y yo por un lado y ellos por el otro lado. Porque nosotros iba algo más crudo, ¿no? Oh. Que lo luego que había surgió ahí. De ahí el otro lo de ahí surgió nuclear. Angelitos Negros, y Angelitos Negros quizás era demasiado heavy metal, sí. Heavy metal para se nosotros. Notaba mucho la influencia de Miguel. Eso es, o sea, quizás esto era más lo nuestro, era más esto, pues un hard rock, pero oye, oscuro. El oscuro viene ya de la verdad, Sí, ya lo teníais, sí, allí. Ya venía de la verdad. Lo que pasa es que con Miss Diciembre se difuminó del todo. Claro, en Miss Diciembre lo maquillaron. Eso es. Lo más oscuro que tenéis, claro, en Miss Diciembre, a lo mejor sería las zurraspas de la tanga de la gachi. Bueno, también. Bueno, lo más era todo luz y color, ¿eh? Es que, bueno, también hay que experimentar, también con cosas, porque quiero decirte, los sonidos comerciales, ochenteros y tal, de este rollo, tienen su caña, pero bueno, hemos ido experimentando cosas y aquí hemos llegado pues a un sonido que es oscuro, pero de todos modos, verás, si puedes venir al concierto, y el que pueda venir al concierto del próximo viernes, sí, verá que hay variedad también. O sea, que partimos de un sonido muy oscuro al principio, y el concierto lo vamos llevando luego hacia cosas un poco más psicodélicas. Y hasta aquí puedo leer. Eso es. Exacto. Que serán los próximos. Tantas cosas próximos... como que en el tema que cierra el EP, que es el baile de la serpiente, el final del tema incluso se aprecia un deje aflamencao, ¿no? Totalmente aflamencao. Exactamente, el toque étnico, bueno, sí, ese folk hispano, que es el flamenco. Eso es. Es muy leve, pero ahí está, que se aprecia perfectamente. No, esta es deliberadamente una frase flamenca metida sobre, además, un riff de guitarra que es más bien como árabe. Sí, arabesco. Sí. Pero eso de ahí, ese deje progresivo también, étnico. Es un poco mostrar un poco que tienen su esencia, como dice Pedro, la esencia que tenían oscura, que en Mis Diciembre la enmascararon mucho, la vuelven a sacar, pero claro, tienes otras influencias, es lo que hablábamos, que con el paso de los años vas escuchando más música. Y claro, es algo que... El músico es como una esponja, ¿no? No el voz, pero es como una esponja que lo va... Que lo va empapando todo, ¿no? Y se va cogiendo las cositas que molan, tío. Bueno, y con, claro, tantos años tocando, al final hemos aprendido cosas y las aplicamos. Quiero decirte que parece mentira, pero claro, al final coges unos recursos de aquí, de allá y tal, y juntas todo y dices, hostia, parece que tenemos un sonido como nuestro, ¿no? O sea, ya. Esta vez, no, estamos contentos en eso, en que... Hemos cogido temas y los hemos llevado a nuestro sonido y parece que es nuestro sonido, ¿no? Ahora pero que hablamos que hablo de este tema, del baile de la serpiente, ¿qué te parece si lo escuchamos enterito? Así reponemos hidratos y atacamos de nuevo. El último tema, el baile de la serpiente. Estaros muy atentos al temita porque tiene mogollón de detalles. Sibilino el tema. Atentos sobre todo al tema enterito, pero el final es mágico. Estar pendientes de esto porque esto es maravilla. El baile de la serpiente, que esto está incluido. Que bien le vendes a la gente que escucha el tema hasta el final, ¿eh? Epitafio Vol 666 Redención, así se titula. Ahora hablaremos de qué quiere decir esto, aunque a lo mejor el que tendría que decirlo no está. Bueno, pero te vas a entrevistar. Vamos con ello. Esto es el debut de Boque. Lucha, Pues ahí lo teníamos, el beso de la serpiente. The Serpent Kiss. El baile, no, el baile. El baile, el baile. The Serpent Dance. Hombre, eso también está chulo. Antes de continuar, perdona, Saruka, la mujer de Des, que nos estaba escuchando, nos ha saludado vía chat de la Conciencia Rockera. Y desde aquí la saludamos. Pues bueno, ahí lo teníamos, ese toque aflamencado del final. Realmente mágico, tío, me encanta, la verdad. Hombre, es un trocito de paloma blanca que pierde el vuelo, ¿no? Realmente. Ese trozo de canción. ¿Sí? ¿En serio? Paloma ¿sí? blanca que pierde el ¿no, vuelo. ¿No es compuesto por Jesús? No, no, no, no. Esa no, lo del Mercedes Blanco llegó, eso es de paloma blanca que pierde el vuelo. Eso no lo sabía yo. Sí. Este cabrón. Sí, que está sacado. Va a joder, al final las GAE nos va a dar por el culo. Yo pensaba que lo sabíais. Yo creo que lo cantaba Kiko Veneno, cantaba esa frase también. Sí, eso también esa canción también la cantó yo, Marea. Y bueno, también aquí, la metió Marea. Bueno, tenemos aquí un experto de la lírica. De torrero, de toda la vida, coño. No vas a ver. Es que soy de torrero, pero llevo una impeco, estoy aprendiendo todavía. Claro. Bueno, contadme todo lo que hay tras este primer EP, cuatro temas, al que habéis titulado Epitafio Volumen 666 o 666 de Number of the Beast, Redención. Porque nos aseguréis que es el primero de tres EPs que completará un ciclo y que encierra una trampa, o sea, una trama conceptual. Sí. Hablarme, pues eso, ¿cuál es ese concepto del que habláis? Bueno, estamos hablando de aquí de machos cabríos, cabrones, oscuridades y por ahí. Sí, bueno, pero define un poco. Bueno, las canciones de cada disco, digamos que tienen una relación entre sí, ¿no? Todas ellas. Pero claro, aquí el artífice es el que no está hoy, que es Jesús. Claro, habría que preguntarle. Jesús Afrodisian, que es lo que le ha hecho cambiar todo, porque es un cambio que, joder, era un tío que antes lo veías y parecía un putón verbenero y ahora lo ves por la calle y te dan ganas de echarle unas monedillas. Ha pasado. Bueno, Jesús ha sufrido una transformación personal inmensa en ese tiempo. Ha pasado de la licra y el rímel a. Sí, a los monederos de cuero, de piel. Sí, hasta nosotros en el local a veces decíamos: no necesitarás unas perras para pasar la semana. Pero no, parece que no. No las necesita, ¿no? Tiene su trabajo, es una persona trabajadora y eso. Estudiante, lo que pasa es que cuando no trabaja, pues bueno, pues se dedica a lo que se algo llama. De que las apariencias engañan. Efectivamente, ¿no? Bueno, Jesús es un poco el artífice de todo esto, porque gran parte de las composiciones, si no todas, vamos, vienen de ideas suyas, ¿no? O sea, todo viene de ideas suyas, prácticamente. Bueno, ahora estamos metiendo canciones que ha compuesto Oscar y Jesús luego les pone letra también y que vamos trabajando en el local entre todos. Bueno, se hace hoy una amalgama que es muy curiosa. Es que, ¿no? Creo que lo de Afrodisian debe ser el tripia que se comió de chaval, que es como el caldero mágico del Obelis. Sí. Se debe de tomar un tripi de estos. Yo creo que las eterno, un tripi eterno. Sí, sí. Que le ha dado una inspiración. Las canciones le salen como churros. Lleva un sapo en el bolsillo. Sí, la es que es una persona que prolífica. Que le chiva todo, ¿no? Lo va chupando de vez en cuando. Es de una zona. Mira, lo de Jesús sí que es cierto que es admirable a nivel composición. Porque inspirativo. Tú puedes estar tocando lo que sea y él enseguida te dice: no, mira, cámbiale este acorde por este otro. O aquí vamos a cambiar el ritmo de la batería o no sé qué. Y siempre lo que propone. Es rompedor, o sea, pero rompedor. Yo creo que cayó en una marmita de vino en su día, porque es de zona vinatera y le ha quedado ya ahí un concepto. El pozo. Porque yo doy fe, o sea, yo he ido a ver un par de ensayos a su local y de repente estar haciendo algo, estar ya todo y de repente decir él: no, vamos a hacer esto. O sea, una vuelta que le decías, tío, que es inviable esa vuelta, y de repente decías: ostras, no. Tiene razón. Sí, lo que funciona, ¿eh? No hay vamos a ver, que no Jesús tiene unas ideas. Que nos hemos ido del título. Tiene unas ideas bestiales, lo que pasa es que también tiene la suerte de que tiene a la gente que las hacemos, Claro, hay que llevarlas a cabo. ¡Que ojo! Jesús, si nos escuchas, no te lo creas tanto, ¿eh? No te lo creas tanto. Sí, porque este, a ver, este es como los senadores romanos que. Todo tirado, yo propongo y tú haz, ¿no? Sí, por ahí va. Pero bueno, siempre está bien que haya una mente que proponga. Pero es la mente pensante, ¿no? O sea, la verdad es que que bueno. Pero lo bueno es que ahora se deja aconsejar. Sí, se deja aconsejar ahora y acepta los cambios. Ahora. Sí, o sea, es muy de yo quiero esto y le dices no, mira, pero es que nos parece mejor, suena mejor así, y si lo ve y lo ve que es, cierto, va a misa, o sea, no sí, es él senador lo tiene que oír, por eso nosotros curramos muchas horas a veces sin él para decirle, mira, que hemos hecho esto, plan. A ver, y con esta idea tuya, porque tiene que quedar claro, ¿no? Sí, pero o sea, que igual es un poco redención eso, ¿eh? igual es la redención el curro que hay. Sí, que lo sepa, pero Jesús. Lo que hay el epitafio para empezar, vale. Para un debut titularlo epitafio. Sí. Que más lógico para un final, ¿no? Para un cierre, para una clausura. Mira, yo no te lo sabría explicar porque el título viene de él, pero nos han mandado un WhatsApp con su explicación, ¿no? Sobre Epitafio. Este disco se llama Epitafio Volumen 666 Redención. El próximo es el Epitafio Volumen 667 Lazarus, que ahora os contaré por qué es así. Y el siguiente no sabemos aún. Todavía cómo se va a llamar. Aún cómo se llamará. Acabará en ¿será 8, 668 o 669? Igual nos saltamos 7, el 8 yo o lo que sea. Jesús dice que los epitafios son legados intencionados. Sí, claro. Y en este caso es de redención con nosotros mismos. ¿Vale? Jesús ha sufrido una transformación estos años y creo que eso, que esta es un poco su salida a su madre del cordero. Yo creo que es un poco muerte, resurrección y vida, ¿no? O sea, es un cambio en claro, es como el cerrar una época para abrir otra, ¿no? Cierras una época. Sí. Y ese sería ese epitafio. La redención con sus pecados, con de todas maneras, males, ahora que hablamos de epitafio, ahora vamos a algo nuevo. Tengo que mencionar uno, no viene a cuento de nada, pero vale. Me ha venido a la mente. Para mí es uno de los epitafios más logrados que he escuchado nunca, que es el que hizo Groucho Marx, que era. Ya disculparán que no me levanté. Eso era brutal. Brutal. Magnífico el epitafio de Groucho. Hombre, hay uno mejor que dice: yo no me fui, me echaron. Me echaron también. También es bueno, también. No me jodas. Qué bueno. La portada, si no me equivoco, es un cuadro de Goya. Sí. Al que le habéis cambiado las tonalidades para darle más oscuridad, si cabe. Sí, eso es, el aquelarre. Se ha tenido que pedir algún tipo de permiso para usar, que no creo, porque va, creo, vamos a ver, para usar la obra creemos que no, nosotros no hemos pedido permiso, nada, pero creemos que los derechos de autor caducan a los 50 años. Bueno, y este hombre lleva unos cuantos. Sí, con lo cual una obra clásica de hecho, entendemos que la podemos usar. No es la primera vez que se usa este dibujo como portada, hay un par de bandas de metal extremo que no son españolas que lo tienen. Anda, curioso. Qué cabrones, ¿no? Fíjate que ellos lo sacaron y hasta que no decidieron aportar eso, no se dieron cuenta que estábamos en el año Goya. Sí que es cierto, sí que es cierto. Que estamos en, es verdad, sí, de hecho, sí, era año Goya. Exposición de... Realmente, lo que sí que buscábamos era eso, que fuese un artista aragonés, ¿no? O sea, nos venía. Hombre, pues tenemos. Nos venía genial. Venía como Pichini Calculo, maño. No hizo cuadros puteros, pero ha hecho cuadros oscuros. Entonces. Una obra aragonesa oscura, hombre, siniestra. Es con un toque de color. Probablemente sea el puto amo de la pintura oscura, pintura negra en, y de la no en oscura, este país. Una obra oscura y siniestra, el pabellón puente. Así que también, eso es creación de Lucifer. Yo recuerdo, para ver la efectividad de la obra oscura de Goya, recuerdo que hace unos años con mis chicos y unos amigos de Madrid con sus hijas, que una de sus hijas tuvo miedo a entrar al salón de las pinturas negras de Goya. Le daba miedo, salió llorando la criatura de ahí. O sea, imagínate lo que tiene que llegar a impactar el. La verdad es que está muy bien, está muy bien. Como no, joder, qué mejor que un paisano, ¿no? Un paisano de fondo de todos, tío. Eso creemos. Que sí, es claro. Un paisano de renombre universal, tío, que ha hecho, vamos, fuente de inspiración para mucho del arte que hay en el black y en el metal extremo, del sí, metal. Sí, sí, sí. No sabía yo eso de sí, que, sí, pues que lo sepas que ya se ha portado, pero bueno. Esa misma, en dos o tres bandas. Lo único que sí que es verdad que vosotros le habéis cambiado las tintas. Sí, le hemos dado ese toque. Le habéis dado un toque especial, cosa que en las otras dos que conozco no. La original tal cual, pum, le cambiaron, ya está. Le metieron el logo a la banda, o habéis hecho cambiaron la firma, quitaron a Goya y ya. Nosotros si plagiamos algo, lo plagiamos bien. Vamos a cambiar el tono y todo para que no. Correcto. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Habéis grabado el EP? Vale. Ya sabéis. producción, mezclas, bueno, yo ya sé porque no lo sabe, pero decírmele a la gente. Vale, aquí decidimos previamente, bueno, vamos a ver, con otras bandas hemos grabado en estudios. Y con Angeli, bueno, con Mis Diciembre grabamos en estudio las dos veces con muy buenos resultados, evidentemente en un estudio estás con profesionales y con equipos bestiales, pero la tecnología ha evolucionado de una manera tal que con Angelitos Negros ya parte la grabamos en estudio, las baterías sobre todo, y parte la grabamos en el estudio casero, digamos, de Miguel, ¿no? Del que era guitarrista de Angelitos Negros. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo ya había hecho mis pinitos en la producción, ¿no? Con Mis Diciembre, con un par de maquetas que tuvimos. Es un rollo amateur, el, ¿no? Sí, sí, pero con programas increíbles. O sea, es increíble que se pudiese grabar con eso. O sea, si te enseñase con lo que grabé y ves el resultado, ya te los traeré un día, esas maquetas, el Super Sexy Rock Life, anterior al Marqués de Sade, ¿vale? Sí, anterior al primer disco de Mis Diciembre. Alucinarías. Pedro grababa por su edad en gramola. O sea, gramola. Casi, sí, con un molde de cera, más o menos. Picaba en roca con un cincel. Bueno, oye, a Mis Diciembre la verdad es que le grabé. Grabé varias maquetas en Mis Diciembre con el Cool Edit. Hostia, el Cool Edit. Con el Cool Edit, que había una versión que era multipistas, y con eso hice unas mezclas que las oyes ahora y dices, hostia, pues esto suena para los medios, ¿no? Pero bueno. Un poco, yo tenía ese antecedente. Te sorprendería todo lo que ha pasado por aquí y las formas en las que se han grabado muchas demos y muchos vale, discos. Vale. Yo después de eso, pues claro, con Angelitos Negros grabamos parte en el estudio que tenía Miguel en casa con el Pro Tools, o sea, muy bien grabado, pero parte en casa. Y la verdad es que el resultado igual no es como en un estudio, porque no tienes pues unos compresores profesionales, sobre todo los aparatos que le dan calidez al sonido, ¿no? Correcto. No tienes esos equipos, pero... Esa limpieza que... Pero, sí, y sobre todo la calidez, el que suene sí. Tal, ¿no? Pero ya te acercas al estudio, ¿no? La calidad digital ya es tan buena que te empiezas a acercar al sonido en el estudio. Entonces yo decidí pues meterme con un programa más profesional, ¿no? A estudiar esto y nos grabamos, decidimos, vamos a grabarnos esto a modo, bueno, tener una grabación, y nos gustó el resultado y dijimos, oye, pues lo vamos a sacar como EP, y la verdad es que luego he seguido estudiando producción y así cuando sepa un poquito tal, más y el siguiente va a ser el copón, porque ya me he comprado un, va a ser la polla. Un cubase profesional y va a ser la... No, lo digo en serio, Yo sobre todo, yo en lo que menos contento estoy es en el sonido de las baterías, porque veo con el programa que tengo ahora que las puedo mejorar mucho más. Ya. Pero por lo demás, el disco está bien. Luego está también masterizado en un estudio, Volvemos un momentito al tema de los derechos de autor. Tenemos aquí a Des en el chat de Conciencia, que nos dice que son 100 años. Son 100 años a partir de estos. Ah, vale. Se puede utilizar lo que quieras. Vale. Dice, tú puedes grabar un tema de Mozart. Y no tener que pagar derechos de autor por nada. Bueno, bueno. Porque ha prescrito total 100 años. Con Goya estaremos ya por los 100 años. Sí, hombre, pero sobrado. Joderemos algún tema. Mozart, joder. Igual hay que quitar. El último disco, igual hay que cambiar la portada, pero por lo demás no. Agradecemos a Des por la información. Sí, muchas gracias. Sí. Creo que quería decir algo, Víctor. Dime. No, puedes decirlo. Yo os voy a decir una cosa. Sí. Pietro es una auténtica máquina de grabar. Gracias. Nos ha hecho alguna demo con el nuevo software, sus nuevos conocimientos, y suena mil veces mejor. O sea, es una. Simplemente quería dar esa nota. No, que va a sonar, o sea, que si el 667 suena bien, el 667 va a ser increíble. Va a tener mejor sonido, pero además el 667 viene con unos temas que en conjunto son un petardazo. ¿Ves por qué viene bien lo del manager? Y hasta aquí puedo leer. Bueno, vale, sí, me callo ya. A ver, el CD físico que me hizo llegar Chesús, Chesús Polo, en Afrodisian, sí. Porque Afrodisian es muy complicado que venga con un CD a traértelo, más que nada porque se le olvida. Es complicado, es complicado que venga. No es porque se le olvida. A ver, tiene el formato promocional, típico de un formato promocional. Pero por lo que me molaría que me contaseis un poquito que cómo va a ir presentado el formato físico. Si va a ser este tipo, si no, ¿cómo va a ser ese CD, ese EP? ¿Dónde? ¿Cómo se va a poder conseguir todo aquel que esté interesado? O sea, lo que es el negocio, el merchandising. Vamos a hablar un poco de negocio. Pues en principio, fíjate que vamos a hablar del negocio. Aquí, venga, va, que hable el manager. Eso es. La idea que hemos tenido, de primeras querían sacar todo, Jesús quería sacar todo en vinilos. En EP en vinilo. Sí, y entonces lo que hablamos, como la idea conceptual es sacar los tres EPs y después los tres conjuntarlos todos en un vinilo o en un doble vinilo, pues yo les comenté, digo, a ver, sacar una tirada en CD y es la que vamos a regalar con la entrada del concierto. O sea, este primero va a salir en la entrada del concierto. Tú compras la entrada, 5 euros y te regalamos el EP. O sea, un concierto con el esto. Viernes que viene, ¿eh? No, los viernes, exacto. Eso en Utopía, ahora vamos a hablar. No me destripis la entrevista, por favor, que llevo un orden y una cronología. No, esto viene porque, no, el matiz de Pedro es más que nada porque es para este primero. O sea, si en el momento que se nos agoten estos, ya no va a haber en los siguientes bolos, ya no va a haber esta promo. Es solo para la presentación. Vale. Luego la idea es cuando salga ya el segundo, pues igual hacemos un pack vendiendo los dos o directamente esperaremos a que esté el vinilo y en el vinilo hacer a lo mejor incluir los tres CDs. Sí, eso es una trilogía y los tres CDs irán a un vinilo. A un vinilo, perfecto. Eso es. Maravilloso, maravilloso. ¡Maravilloso! O sea que dentro de un año o dos tendrás un vinilo, evidentemente lo tienes. Del Caracabra. De los Boques. todo Boque en un vinilo. Muy bien, sí. Y ahora sí, para cerrar, vamos a hablar de ese concierto presentación que es el viernes que viene. Venga. Utopía. Venga, a ver, Víctor, va. Que hable Víctor, que venga. No lo hemos dejado al pobre. Bueno, chicos, a ver, ¿qué os puedo decir? Va a ser un bolo brutal. Pero brutal. O sea, vais a ver un show espectacular. Vamos a revolcarnos por el suelo. No vais a ver fuegos artificiales. Tú no lo sé, porque los bomberos no nos dejan. No hay fuegos artificiales porque no se puede. Porque no hemos hablado con la sala. Porque no nos dejan. Pero entonces, vamos, que estaba hasta pensado, ¿eh? El concierto es el viernes en la sala Utopía, en medio de la zona heavy, a las 9:30 de la noche. Y como os hemos comentado ya un poco adelantándonos, son 5 euros la entrada del concierto con el regalo del EP. Ahora me viene la pregunta así del que es que yo soy como que es el primero, que es, a ver, estamos presentando un EP que solo son 4 temas, entonces estaríamos hablando de a lo mejor como mucho media hora de concierto y para casa. ¿Qué es lo que vamos a presenciar el viernes en el Utopía? Pues sabes que tenemos aquí una redención de la hostia, entonces presentamos evidentemente redención, pero ya vamos a tocar, van a tocar algún tema nuevo, los temas nuevos. O sea, tenemos hora y media de bolo más o menos, porque sí. el segundo van a tocarlo entero. Vamos, que vamos a prácticamente a poder ver lo que es. Vas a oír el 666 y el 667 enteros y temas parte del que siguiente. Aún no está muy claro que va a entrar en el siguiente, pero va a haber ahí más temas aparte de. Vamos, te regalamos el primero. O sea, va a ser un golazo. Y te escuchamos. Vas a escuchar el primero, el segundo y temas que probablemente sean del tercero. Del tercero. Pero te regalamos el primero. Pero para eso hay que ir. Exacto. 5 euritos. 5 euros de nada. Con el EP. 5 euros con EP. Eso se llama. ¿Quién te dé más por lo menos? Es un regalo, pero no nos conoce la gente aún en Zaragoza. Entonces decimos: venga, os lo damos todo. Venís a vernos en directo. Vamos a meternos una hora y media de bolo. Os damos todo y después ya nos iréis de vuelta. Y el 667 ya lo pagaréis, coño. Y luego la puesta en escena tiene alguna currada especial, porque bueno, con Miss Diciembre, por ejemplo, siempre ha habido un aspecto visual que ha acompañado la música. ¿Con Boque va a ser así también? ¿O? Prometemos que sí, pero no. No, si no os voy a contar, el tiene su detallito. No, que quiera saber lo que venga, ¿no? El único que podemos decir, que es lo que han comentado ya, es que llevábamos idea de hacer fuegos artificiales o similar. En donde se os dejen. Y ninguna de las dos cosas se han podido hacer. Ah, pero es que, a ver, los techos bajos es lo que tiene. Sí, a ver. Vamos a hablar del vídeo que hemos hecho también. Venga, coméntalo. No, es el momento. Sí, es el momento. Porque es el momento tener que cuentes todo lo que nos hemos dejado en el tintero, así que venga. Vale, ok. Va a tener que ver con el directo el vídeo que hemos hecho. Entonces, evidentemente, o sea, lo que estábamos contando, el directo va a tener una parte visual chula, ¿no? Espectacular. Y parte de ese vídeo que hemos hecho, un tema llamado Bajo la fosa común, que está sonando ahora de fondo, uh-huh, allí. Este tema tiene un vídeo que está ahora en YouTube, ¿no? Y bueno, en nuestro Facebook y el de Boque Rock, ¿no? Os pondremos el link del vídeo en el artículo que va con el podcast. Os pondremos el link para que podáis verlo. Y en este tema, la verdad es que hemos recurrido a un vídeo especial, porque es un vídeo animado. Y recurrimos a una artista peruana. Cuando digo peruana, no es que sea de Perú, sino que además vive en Perú. Y nos han hecho el vídeo allí. Hablábamos por videoconferencia, nos poníamos de acuerdo un poquito con qué queríamos, ¿no? Nosotros, ella nos proponía sus ideas, que han sido maravillosas. Y de hecho, es curioso, es un vídeo curioso. Es un vídeo que yo recomiendo verlos. Sí. Estamos todos caracterizados con una máscara, bueno, somos esqueletos con una mascarita así. Así de, rollo una Catrina, ¿no? Eso Catrinas, es, sí, sí, no, sí. Eso, los matriuscas, digo yo, Catrinas. Y creo que hay que buscarlo, Bajo la fosa común de Boque. Buscadlo por allí porque yo creo que es muy original. Es un vídeo originalísimo, es todo con imágenes animadas, ¿no? Es como si fuésemos marionetas. Muy Tim Burton, muy. Sí, la verdad es que sí. Va por tiene allí, un rollo sí. ahí. Y además muy combinado con la canción, que no es decir, ha metido las imágenes y quedan, qué bien quedan, pero no sigo, no, va siguiendo también la canción. No, o sea, la verdad es que es curioso lo que es Internet, ¿no? El que nos permitía hacer videoconferencias con Perú directamente. Estábamos en el local de ensayo todos y decíamos, vamos tan lejos y tan queremos cerca, esto. Y ya nos enseñaba, pues mirad, yo tengo esta idea, esta, tal. Y nos iba luego enseñando imágenes. Y decíamos, hostia, la verdad es que es una super artista, Kelly Zamora se llama. Pues lo bestial, dicho, bestial, pondremos, ¿no? Bueno, solo tenéis que acceder a YouTube, poner Boque la fosa común y sale el vídeo. Pero de todas maneras, en el artículo que ponemos todas las semanas con el podcast del programa, os pondremos el link para que lo tengáis más fácil todavía. Y tendrá una parte importante también en el concierto, ¿no? Esa la imagen de esas ideas que ha conseguido ella, ¿no? Muy bien. Que se pueden usar en un futuro, ¿no? Probablemente. Bueno, posiblemente, sí. Porque da mucho juego. Pues nada más, lo que queráis añadir. Volvemos a recordar que es el viernes que viene el concierto en Sala Utopía, 5 euritos con el EP. Día 1 de abril, ¿correcto? Eso es, a las 9 y media. Si no tenéis otros planes, es algo que no os deberíais perder. Y si tenéis otros planes, aún estáis a tiempo de valorar. Porque sí, ya te digo, son 5 euros con EP, el concierto. Entendemos que lo hemos hablado. Hay ahora, por suerte, vuelve a haber mucha oferta de conciertos. Pero claro, esta es una cosa que tan regalado no va a estar en ningún sitio. Y qué cojones, que somos de aquí y queremos darnos a conocer. Exactamente. Y el curro que llevamos, que llevamos 2 años ahí currando en el local para esto. O sea que bueno, ya solo con los colegas llenáis la sala. Sí, esperamos que sí. Y ya después de esto, ya más adelante iremos anunciando más cositas que evidentemente vamos preparando, pero queríamos retener y apurar todo hasta que hiciéramos esto. ¿Vamos a ir un poco tarde para ciertas cosas? Bueno. Sí, pero queremos hacer esto bien hecho. Nunca es tarde. Si la dicha es buena, nunca es tarde. Exacto. Bueno, nada más, vamos a cerrar pues con la fosa común, sí, ¿vale? Bien, que es el tema del vídeo precisamente. Eso es, Bajo la fosa común. Y así sabemos un poquito así de qué estamos hablando. Venga, pues nada, el viernes que viene, Utopía por 5 euritos, Boque presentando este epitafio. Hora de apertura, ¿sabéis? 9. A las 9 y media, en principio empieza el bolo, o sea que apertura la haremos a las 9 si hacemos las pruebas bien. Exacto. Vale. Pues eso, Epitafio volumen 666, Redención, en él viene incluido este tema, Bajo la fosa común, Boque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se nos pilla el tono. Estábamos ahí todos ni siquiera empezó ni la siguiente. Es que se corre paná. Una de las bandas nórdicas, la de hard rock melódico, por la que he tenido una predilección especial, es la que habéis escuchado. Están a punto de publicar el que será su noveno trabajo de estudio y cuarto para el sello italiano de Frontier Records. Un cuarto trabajo que supuso el regreso de... y que ahora el regreso de la banda, y que ahora, con la voz de un por entonces desconocido Robert Englund, da un aire fresco a la banda. Una banda que ha reconducido su sonido mucho más actual, sin duda alguna. Algo que se refleja perfectamente en temas como este que has escuchado, Carolina Reaper, que es el que os hemos dejado y que vendrá incluido en The Endgame, el juego final, ese nuevo trabajo que verá la luz el próximo 8 de abril y que han firmado los suecos Treat. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. No sin antes deciros que lo del tema de Bonnie lo vamos a dejar para la semana que viene, puesto que es la semana que viene cuando va a venir nuestro amigo Santi. Pequeño San. Así que queremos que la primera vez que suene el tema, que sea el propio San el que nos explique todo lo que concierne a ese tributo a Bonnie. Bueno, vamos con más hard rock melódico y en esta ocasión de aire glamoroso, que firman una banda afincada en Alemania, pero por la que han pasado gente de lo más granado del hard rock norteamericano, como Eric Singer o Bruce Kulick, que graba 5 temas en este disco. Las voces de Steve Summers de Pretty Boy Floyd y la de Steve Rachel de Tough se reparten la faena en este So Good Your Soul, octavo trabajo que verá a la luz el próximo 20 de mayo con Praise and Music, con Praise and Joy Music, y del que os dejamos una versión de ABBA, ojito, como es este Do Your Mother Town, que gana en chicha sin duda de la mano de Shameless. We'll be right back. Tendrás todos los micros a ver, levantados, pues claro, joder. El altavoz, que me has dicho, que, sube, sube, que... sube, sube, todo, y colapsa todo, claro, aquí, solapa, es que el tontolaba. Aba, aba. El tontolaba de Aba. Bueno, ahí lo tenemos, versión de Aba, de los suecos Aba, llevada a cabo por... ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Aba! ¡Acaba de ponerlos Aba! Llevada a cabo por estos tíos llamados Shameless, una banda afincada en Alemania, en la que hay bastantes norteamericanos dentro del seno de la misma, ¿vale? En 10-11 años que llevo en la mesa es la primera vez que se me ha comprado el micro. El micro, no sabía ni qué coño tenía que hacer. So Good Your Soul es el título de... está también, debería... ya que está la cosa también, pues es el título de... Deja el título como... ¡Ay! Deberías... A lo mejor... Debería... Si todo va tan bien, deberías a lo mejor hacer las cosas de otra manera. Bueno, Does Your Mother Town es el tema que has escuchado, que firmó originalmente los suecos Abba y que han llevado de forma magistral a rockerizarlo de esta manera, esta gente llamada Shameless. 20 de mayo verá la luz So Good You Soul de la mano de Praise and Your Music, el trabajo que acabas de escuchar. Endurecemos un poquito nada más y lo hacemos para ofreceros el segundo trabajo de una joven banda suiza que realiza un thrash metal muy particular, con melodías que se quedan pronto, pero con un halo oscuro y potentísimo, con una temática que se centra en una distopía cada vez más cercana, con el camino que llevamos con Rusia en Ucrania. Madre mía, cómo está esto del rollo distópico, cada vez más cercano. Milking the Masses es el título de su nuevo trabajo, que nos llega vía SPV para que lo edite un sello como es Sonic Attack Records. Un disco que vio la luz el pasado 18 de febrero y del que os dejamos una muestra como la de este tema, titulado Systematic Suppression. Así que, tal como dice el título del álbum, vamos a ordeñar a las masas al ritmo que imponen estos tipos que vienen de la tierra de las vacas, que hace falta leche y que son Mind Patrol. Resistance! Rise! Rise! Rise! Rise! Rise! Resistance! impresionante cómo suenan estos trasmetaleros helvéticos llamados Mind Patrol, que nos entregan un nuevo trabajo llamado Milking the Masses, ordeñando a las masas, chupándoles hasta la última gota de leche ahora que vamos tan escasos. Bueno, Systematic Suppression era el tema que has escuchado, llevado a cabo por estos suizos. Y que bueno, durante todo este año pasado de pandemia y encierro, los alicantinos, los californianos heavy metaleros de Night Demon. Clima es muy similar, ¿eh? Te has ido de la costa. Que me confunda. Te has ido de la costa este a la costa oeste. Tampoco pasa nada. Claro. Tampoco pasa nada. Lo único que has alargado un poco. El charco. Ha puesto el charco por medio. Exactamente. Hemos cogido toda la península y el charco. Claro. Y todo el territorio de esta. Claro. Unos kilómetros y uno. El lago gordo ese que hay en medio. Correcto. Bueno, pues el caso es que los californianos heavy metaleros de Night Demon no estuvieron preparados precisamente en todo ese tiempo. Y estuvieron grabando temas que luego vieron la luz en unos limitados singles de 7 pulgadas que se agotaron inmediatamente. Ahora todos esos temas se recopilan en un solo disco que se reparten 5 temas propios y 5 versiones. Uno de los temas propios es un homenaje a Thin Lizzy, de los cuales también le hacen versión para este disco. Otras bandas que se tributaron fueron sus paisanos de Ventura, Ciri Tangle, y los británicos Le Griffe, que era una de las bandas pioneras dentro del conocido como New Wave of British Heavy Metal. Encontramos también un tema en vivo de Iron Maiden y otras dos covers de Scorpions que rescataron de un concierto que hicieron en Alemania, donde se subió al escenario el propio Uli John Roth para tocarse un par de temitas de su época en la banda de los Scorpiones, ¿vale? Uno de esos temas es el que os dejamos, nada menos que un impresionante Entrance que suena también de auténtico lujo de la mano de los norteamericanos, Night Demon. Al pilón. Maño. Mamma mía, cómo suenan estos californianos Night Demon desde las Germanias y acompañados de todo un icono a la guitarra del hard rock teutón como era Uli Jonroth. Nos dejaban este grandísimo clásico de Scorpions llamado In Trance y que suena auténtico lujo de la mano de Night Demon, ¿eh? Vendrá incluido en este el nuevo trabajo de los californianos que llevará por título The Year of the Demon. Magnífico, sin duda alguna. Lo que tenemos ahora es el clásico, y nos vamos. Nos lo trae como siempre nuestro amigo Javi Retro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, que yo lo he visto yo, que es un clásico, clásico, ¿eh? Pues hoy la banda irlandesa Thin Lizzy. Thin Lizzy. Sí, señor, grandes. Que tal día como hoy, en el 26 de marzo del año 76, hace 46 años, sacaron el sexto disco. Sí, así es, Jailbreak. Y vamos a poner el tema, su éxito. No, vamos a poner el que da título al álbum. Porque ¿mejor? Sí, porque a ver, dentro de este álbum, que fue el más exitoso y el más vendido de la banda, está su gran éxito, que ya lo hemos puesto alguna vez como clásico en este programa. Por eso vamos a cambiar. Ese gran éxito era ese que vas a decir. Lo sé yo. The Boys Are Back in Town. The Boys Are Back in Town. Está muy sobao ya. Está muy sobao. En el rock. Hay que cambiarle la funda ya. Está. Exactamente. Por lo tanto, vamos a poner el que fue su segundo sencillo, que era el tema que abre el disco y que da nombre a ese disco, ¿no? El que da nombre al álbum. Jailbreak es el tema que vamos a usar como clásico de la semana. 46 años nos separan de este magnífico trabajo, firmado por el tristemente fenecido hace años ya Phil Lynott, y solo me queda nada más que quitarme el sombrero. No me lo quito porque no lo tengo, pero habría que comprarse un sombrero para quitárselo. Te voy a comprar el legado de esta banda. Te voy a comprar un sombrero para cuando tenga que poner esta cosa. Que lo guardes ahí en la taquilla y cuando eso te... Me lo quito, sí señor. Es una idea muy buena. Vamos con ello, lo pone el armero desde su portátil. Así que allí vamos, clásico de la semana. Jailbreak, esto lo firmaba en el 76. Thin Lizzy. Jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight there's gonna be a jailbreak. Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. We'll be right back. try and stop us. No one could for long. Searchlight on my trail. Tonight's the night, all systems fail. Hey you, good looking female, come here. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak, so don't you be around. Tonight there's gonna be trouble, I'm gonna find myself in. Bueno, chavales, pues esto se acaba, el tiempo no va para más, nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene, que bueno, tendremos a Pequeño Ternasco, que nos hablará de ese tema que ha grabado junto a la Conciencia Rockera con tributo a Bonnie de Barricada, que nos dejó hace escasos tres añitos, y la amistad que les unía ha hecho que grabaran un tema magnífico, que no lo he querido poner hoy porque quiero que sea el propio Santi, que es el compositor del tema, charto, el que venga y lo presente. Así que nos despedimos, será hasta la semana que viene. Nos dejamos con Yoli y Juanchi, que están con el faro del fin del mundo. Hasta la semana que viene. Sean malos, muy malos, y larga vida al rock and roll.